Estamos al aire, temprano para imposible se llama este espacio que va por Radio La Mosquitera 88.1 todos los viernes de 15 a 17 horas. Te comunicás con nosotros a los teléfonos 261-306-8060 o 451-1808. Muy especial el programa de hoy con el estudio... Casi lleno. Virtudes la Santa, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Llegando con el otoño. Llegando con el otoño, sí, porque está llegando ahora el otoño, parece. Ahora parece que sí. Celina Peñalosa. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Acá. Ay, ¿todo más bien? O menos. Sí. ¡Ah! Póngale pila. Sí, sí, le vamos a poner. No me... Y... ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Volvió después de su ausencia. Agustín Daguerre, gracias, Agus. ¿Cómo andan ustedes? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Hermoso de volver acá, ¿eh? Gracias por venir, loco, te extrañábamos. ¿Quién opera? Yo no. nos dimos cuenta. Bueno, ¿quién opera y nos permite salir al aire como todos los viernes? Juan Marcelo Rojas. Gracias, negro. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? No te escuchamos porque no tenemos los auriculares puestos, pero sabemos... Leemos los labios. Carlos Almenara te saluda. Bueno, programa en el de hoy con el Agus, con la Celina, con la Virtu. Pero además, vamos a tener vía audio... un invitado que no se pueden perder. A ver si lo escuchamos un momento. ¿Tenemos ese audio, negro, como para empezar a escucharlo? Bueno, escuchémoslo entonces con nuestros oyentes. Es energía para poner en marcha los hogares, las fábricas, las empresas y los comercios. El proyecto Vaca Muerta es exitoso porque trabajamos juntos. Yo personalmente me ocupé hace 2 años de convocar al gobernador de la provincia de Neuquén, empresas, sindicatos, trabajadores, para sentarnos en una mesa a dialogar y trabajar en equipo. Ese es el camino, poner el problema en el centro y no parar hasta solucionarlo. Y que cada parte ceda algo para que gane el conjunto de los argentinos. Es muy importante que sepamos todo lo que estamos avanzando juntos en algo tan importante como la generación de energía. Porque falta mucho por hacer. Hoy, con todo lo que estamos haciendo, todavía no nos alcanza para cubrir toda la demanda, que es muy alta. Por eso, también les quiero hablar de lo que podemos hacer entre todos para cuidar esa energía. Como siempre les dije, mi compromiso con la verdad es innegociable, porque los respeto, porque ustedes confiaron en mí y estoy acá por ustedes. Cuando llegamos, heredamos un Estado que gastaba y todavía gasta mucho más de lo que le ingresa y con impuestos que son los más altos de América Latina. Ahí pueden ver, en 2017, el Estado Nacional tuvo ingresos por casi 2 billones de pesos que vienen mayormente de los impuestos y gastó 400.000 millones de pesos más de lo que le ingresó. 400.000 millones de pesos, sí. Dentro de los gastos, uno muy grande son los subsidios a la energía, que fueron de 125.000 millones de pesos. Y la verdad es que los subsidios no son gratis, como nos hicieron creer durante muchos años. Esa es la mentira que más daño nos hizo. La energía no es gratis. La energía cuesta, porque cuesta producirla, cuesta transportarla y cuesta hacer que llegue a cada casa, a cada escuela, a cada hospital, a cada fábrica de nuestro país. Es mentira que los subsidios al gas y la electricidad no los paga nadie. Los pagamos todos, con más inflación y con deuda, porque para pagar la energía tenemos que pedir plata prestada, lo que nos genera una deuda futuro, que van a tener que pagar nuestros hijos y nietos. Esa es la mochila que les estamos dejando. Para cubrir esos subsidios nos tuvimos que endeudar. La otra alternativa hubiese sido hacer un shock de ajuste. Y ese no es el camino que elegimos. Elegimos el camino del cambio con gradualismo, para que ningún argentino se quede atrás. Y para que ese gradualismo sea posible, todos tenemos que hacer un esfuerzo en este gran desafío que encaramos. Desde el Gobierno Nacional ya empezamos. Estamos haciendo las obras que hacen falta tener más energía. También estamos construyendo 4 gasoductos para llevar gas a lugares donde no llegaba. Y porque 4 de cada 10 argentinos todavía siguen sin tener gas de red. Y estamos acompañando con la tarifa social a 1 de cada 4 hogares en todo el país. Las empresas distribuidoras también están haciendo su parte. Están avanzando las obras que estaban pendientes hace mucho tiempo. Y desde el año pasado hasta el 2021 están invirtiendo más de 8.000 millones de pesos cada año. Bueno, luego de un evento de desesperación dentro del estudio de Radio La Mosquitera, ahí cancelamos mucho tiempo el audio de este invitado sorpresa que te proponíamos escuchar. A ver, ya sabes, 451-1808, 261-306-8060. Ahí te comunicas con nosotros, audios en WhatsApp, mensajes por escrito, los leemos más fácil. A ver, ¿de quién hablábamos? ¿Quién estaba hablando allí? El gato. Bueno, ese mismo, el presidente. El audio es más largo, es un audio del día lunes, si no me equivoco. Imposible escuchar más. Claro. Imposible, bueno, por eso lo cancelamos. La energía se paga. No, pero quería mencionar algunas de las mentiras, porque no hay una palabra que no sea mentira. Entonces es imposible abordar todas las mentiras que dice Macri. Pero te leo de debatemendoza.com.ar alguna de las mentiras que nos acaba de decir. Vaca Muerta produce porque yo me encargué de buscar inversiones. Ajá. No, es mentira. Es mentira, obvio que es mentira. Vaca Muerta estaba produciendo desde antes que Macri fuera presidente, fuera elegido, etcétera, etcétera. Y obviamente los recursos naturales no tienen nada que ver con Macri. Mi compromiso con la verdad es innegociable, porque los respeto. ¿Hace falta comentar esta frase? No. Bueno. Pero lo dice, todo el tiempo todo lo dice. Tiempo. ¿Podés tiempo. Creer? A ver, te la repito. Mi compromiso con la verdad es innegociable. Pero, no, lo que pasa es que no lo entendemos al tipo. Mi compromiso con la verdad es innegociable. Él no se va a amigar con la verdad nunca en su vida. Es innegociable. Anda a saber qué tipo de compromiso tiene con la verdad. No hay posibilidad. Dice que porque los respeto. Qué bárbaro. Claro. Hay que ver cómo interpreta uno las cosas, digamos. Cuando llegamos, heredamos un Estado que gastaba más de lo que ingresa. Ajá. ¿Vos sabés quién tiene el récord de déficit público, que así se llama cuando se gasta más de lo que ingresa? El que tiene en la historia argentina el déficit récord, el déficit público récord, se llama Mauricio Macri. Es mentira lo de la pesaderencia, en esto como en todas las cosas. Es una de las mentiras más. En 2017 el Estado gastó 400.000 millones de pesos más de lo que ingresan. Sí, con cara de angustia. Con cara de angustia dice esto, ¿no? Vos no ves la cara, hay un video. Bueno, te leo el comentario de la nota. El perverso, se refiere a Macri, comenta desde la platea cuánto gasta el Estado. Como si él no fuera el presidente. Claro. O sea, si él no fuera el tipo parte es del un Estado. Comentarista de la realidad. O sea, mira claro. Todo lo que gasta el Estado, qué barbaridad. Pero, ¿y vos no sos qué presidente? ¿Qué sos? ¿Cuál es? O sea, vos sos zapatero, ¿no? ¿Sos verdulero? ¿Qué sos? Ah, presidente. Ay, mira cuánto gasta el Estado, dice el hombre. Bueno. Es mentira que los impuestos al gas y a la electricidad no los pagaba nadie, dice Macri. Bueno, esto... ¿Quién dijo que no los pagaba nadie? Siempre se pagaron. Claro, nadie dijo que era gratis. La luz y el gas siempre se pagaron. Pero te leo acá una parte de la nota. Ellos, se refiere al gobierno, no bajaron los subsidios. Bueno, este es el corazón que se repite la mentira sistemáticamente. Porque, ¿qué te dicen? El tarifazo, estamos haciendo un editorial sobre este tema porque es seguramente el tema de la semana, o uno de ellos, sin lugar a dudas. Los tarifazos, tienen que ver con que estamos sacando los subsidios a la tarifa. ¿No es cierto? Claro. Todo, estamos claros que es sí, por sí. eso. Sí. Sí, bueno, sí. ¿Sabés una cosa? No tiene nada que ver con eso. Te dice Macri, mira, tenemos que subir la luz porque no podemos seguir pagando subsidios, porque es injusto, porque... Bueno, no tiene que ver con eso. Ya lo sacaron los subsidios hace rato. No los han sacado. Los siguen pagando. Siguen pagando subsidios. Pero además, y por eso también, entre otras cosas, por eso no pueden decir que van a que terminan los tarifazos. No lo sacaron, pero además... No bajan los subsidios y además no es ese el corazón del tarifazo. ¿Sabés por qué es el tarifazo? El tarifazo o los tarifazos en su parte principal no tienen nada que ver con los subsidios. Tienen que ver con que ellos, por resolución, subieron los precios de la energía, los que cobran las empresas, los multiplicaron por 4 en dólares. Mira, hay un precio clave que ordena todo lo demás, que es el precio del gas en boca de pozo, ese que miden en millón de BTU. Sí. Bueno, lo multiplicaron por 4, yo no tengo acá frente a mi vista los gráficos y los datos precisos, pero seguro que lo multiplicaron por más de 4 y llega hasta casi 8 dólares, un precio del gas en boca de pozo que es más alto que en Estados Unidos, lo multiplica por 3, por lo menos, al precio de Estados Unidos, y que no tiene nada que ver con el costo de extracción local. Extraer gas en Argentina es mucho más barato que eso. Y ellos lo pusieron a un precio exorbitante. Extraer gas en Argentina se podía hacer, y se hacía, y de hecho se producía, y no faltó gas en Argentina, salvo en periodos muy puntuales en el gobierno anterior, se podía hacer con los precios que pagaba el gobierno anterior, producir gas y producir luz. Y el precio clave es el precio del gas en boca de pozo, porque la luz también se produce con gas. Entonces, hacen trabajar a las usinas generadoras de electricidad con gas, y entonces ese es un precio clave para todo el sistema energético. Pero esa multiplicación por 4 en dólares. Entonces vos tenés, lo multiplicas por 4, pero además es en dólares, con lo cual toda la devaluación también te aumenta la tarifa. Bueno, esa es la explicación central del tarifazo. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con los subsidios? Nada, eso no tiene nada que ver con los subsidios. Y eso es y por eso es, son los tarifazos. Y ahora, ¿y sabés una cosa? ¿Y sabés qué produjo eso? Una rentabilidad extraordinaria, como no habían tenido nunca en la historia y como no lo tienen en ninguna parte del mundo, las empresas energéticas. ¿Y las inversiones? Que son amigas de ellas, sabemos. Bueno, ¿quién? Pero las inversiones, ese es un verso. Ni siquiera vale para analizarlo, porque estos ladrones, depredadores, no van a invertir. Porque, digamos, si a vos te dicen, mirá, esta es una bolsa llena de guita, es para vos, ¿vos qué hacés? Digamos, decís, no, gracias, no participo, o agarrás la bolsa y salís corriendo. Claro. Estos tipos dicen, van a venir inversiones, le dicen a los, le dicen a los prospectos de inversores, mira, esta es una bolsa llena de guita. Y después le dicen, bueno, ahora queremos que dejes una partecita. No, con chorro no me junto, le responden del otro lado. Porque es una situación delictiva, ¿no es cierto? Uno apelando a una vieja frase, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Uh-huh. No sería una metáfora para aplicar acá con este tipo de empresarios, pero bueno, usémosla. Para pagar la energía tenemos que pedir plata prestada, dice Macri en una parte del discurso. escuchá lo que dice, mira, porque este es un textual. Para pagar energía tenemos que pedir plata prestada, los que nos genera una deuda futuro que van a tener que pagar nuestros hijos y nietos. Ojalá nos pagaran sus hijos. Esa es la mirá lo que Antonia dice. Antonia va a tener que pagar la deuda, Antonia. Esa es la mochila que les estamos dejando. No se puede creer, nomás. Es un cínico absoluto. Nos está dejando un perno con la deuda externa que está tomando. ¿Y para qué toma la deuda externa? Porque esto también hay que decirlo. Para pagar más deuda. No, primero para colonizar el país, que siempre ha sido la función de la deuda externa. Sí. Es decir, el país que debe no es independiente. Y claro, estos tipos se aseguran de que no seamos independientes. Sí. Pero además, es el viejo circuito conocido que viene desde la dictadura, que es el circuito y el ciclo de la valorización financiera. Entran dólares que se piden prestado al exterior y acá se fugan. ¿Qué hacen los tipos que tienen guita en Argentina? La ponen afuera. Cazan los dólares, tienen muchos pesos. Entonces los hacen dólares y los ponen en paraísos fiscales, en guaridas Panamá, fiscales. Bahamas. Porque como el ministro que no trae la plata. Porque para los oligarcas argentinos, estos que están destruyendo al país y que hoy gobiernan, si la riqueza no está en verdes, no sirve. Claro, por eso no vienen las inversiones también, vos que preguntabas. Porque estos tipos, si no las hacen verde, porque son vendepatria. Obvio, porque son un problema para la Argentina, que el día que se dé vuelta la tortilla hay que solucionar ese problema. Terminar con estos... Bien. Bueno, no podemos abordar todas las mentiras que dice este hombre, ni todas las que están relatadas acá. Les quiero pedir a los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran a los servicios públicos. Traslada el problema a las provincias. El tipo hizo el tarifazo y después dice, bueno, bájenle los impuestos, señores gobernadores. Claro. Un desastre. Bueno. ¿Y quién saltó a decir que sin energía no podemos seguir creciendo, dice el tipo? Eso es una mentira también. En realidad no es una mentira, es una falacia. Es cierto que sin energía no podríamos crecer si tuviéramos un proyecto de país industrial, cosa que no tenemos con este tipo. Que en realidad este tipo quiere más gas y más petróleo, no para que crezcamos. Es mentira, es una falacia eso. Lo que quiere, porque lo dicen además, lo dice Aranguren todo el tiempo, lo acaba de firmar con Piñera, el presidente chileno. Lo que quieren es exportar el gas. Efectivamente, si tuviéramos un proyecto industrial, haría falta gas y electricidad para la industria. Pero este tipo no quiere industria, la está destruyendo, está cerrando obvio, toda la industria. Ya sabemos. ¿Qué quiere hacer? Exportar gas y petróleo. Exportarlo así, crudito, para que en otro lado lo usen. ¿Para qué? Para su industria. Por supuesto. Si consumimos menos gas y luz, no le vamos a dejar deuda a nuestros hijos y nietos. Mentira, la deuda, por supuesto. Se está yendo un poquito al pasto. Esta vez elegimos ir por el camino de la verdad. ¿Esta vez? Decidimos ir por el camino de la verdad. Solo hay esta vez. Hay una calle que se llama Verdad. Por ahí querrá ir él. No sé, qué sé yo. Mirá lo que dice. No hay prueba más grande de lo que podemos hacer que lo que ya está pasando.

que tiene una C grandota. Dale, dale, acá no hay, no hay problema. No hay problema con los chivos, no hay nada. Bueno, eso. Ustedes sabían que Carrefour presentó un procedimiento de crisis. Vamos a hablar de Carrefour, salvo que Carrefour quiera hacer publicidad en La Mosquitera. Claro, claro, eso es otra cosa. Claro. No sé, no. Igual ahora que está en crisis, no sé. Sí, presentó un procedimiento de crisis frente al Estado Nacional. Procedimiento. Y resulta que el Estado Nacional huyó por primera vez en su vida, huyó a alguien. ¿Y quién es? Oh, bueno, son capitales franceses. Y van a destinar 800 millones de pesos, o son dólares, 800 millones de pesos para salvar a la empresa Carrefour, para que no se vaya del país. Porque además, bueno, ustedes sabrán que... ¿De dónde van a salir esos 800? Bueno, ¿del bolsillo del presidente? No. Ustedes sabrán que el presidente hizo una referencia al respecto. La crisis de Carrefour aparentemente estaría dada por los supermercados chinos. Ah. Ojo, hay que tener cuidado porque hay muchos chinos. Sí, y están haciendo quebrar. Claro, y están haciendo quebrar a Carrefour, señores chinos. Ahora con la unificación coreana se pudo. Estamos todos en el horno. En vez de chino, fueran franceses sería distinto. Claro, obvio. Bueno, y así las cosas, o sea que vamos a tener que pagar no solo la deuda externa, sino que también el procedimiento de crisis de Carrefour. 800 millones, sí, tal cual. Cuando no le ayudan a las pymes, ni ahí. Ni a las pymes. A los capitales extranjeros, sí, acá nada. El tema es que esos 800 millones tienen que ver con el financiamiento de la seguridad social. Sí, con claro. Lo cual, porque son los aportes previsionales. Por supuesto, dicen, sí, bueno, del bien, fondo no, de... No pagué los aportes, le dicen a Carrefour. ¿La plata de los jubilados? La plata claro, de los jubilados. Justamente. Es impresionante. Sí, hay que reírse para no llorar. Ahora, por supuesto, uno quiere que los trabajadores de Carrefour sigan trabajando. Supuesto, igual los van a recortar claro, varios puestos. Por eso está el procedimiento de crisis también. Y además le aceptan despidos. Claro, totalmente. La baja de las cargas patronales también. Ahora, digo, salvando que uno le preocupa la continuidad del trabajo y demás. Digo... Suponete que no estuviera Carrefour, ¿qué pasa? Y florecen los almacenes de los barrios. Y sí. Claro, ¿y por qué no pensamos también en términos de cuáles son las cadenas comerciales que valoramos los argentinos? Veamos el lado positivo. ¿Cuál sería el lado positivo? Los almacenes del barrio, cerca de tu casa y con precios más baratos. Ah, bueno, sí, obvio. Bueno, pero ¿qué más bueno barato sería? Que el Carrefour, seguro. Qué bueno sería tener una política en ese sentido. Bueno, sí. Escúchame, vos sos joven, Celina, pero nosotros que tenemos algunos años... No digo eso. No digo... En realidad yo que tengo algunos largos bueno, años. Sí. No hago ningún colectivo al respecto. Pero yo me acuerdo cuando entró Carrefour. Y cuando en los 90 se dio el boom de los hiper y de los supermercados. Y... hicieron pelota. Sí, hicieron el comercio pelota, local. El comercio local. Sí. Y Mendoza, que era una plaza supermercadista de la Gran 7, muy desarrollada de mucho tiempo, tenía varias cadenas provinciales. Hoy solo queda Átomo. Sí, y porque el BEA también fue comprado... El BEA, ¿vos te acordás? Por el Jumbo, creo. Claro. ¿Disco? Por disco. Bueno, en fin. Sería interesante pensar eso. ¿Cómo se puede promover... negocios que no sean cadenas, que sean claro, barriales, que tengan que ver con pymes? Y yo, por ejemplo, yo por lo menos, claro, que no sean chinos, ojo, yo he dejado de comprar en porque lo tengo en la esquina de mi casa, en realidad, yo he dejado de comprar ahí, voy a pagar las cuentas, nada más, el Rappipago, que es otra estafa, pero bueno, de eso hablaremos otro día. Entiendo. Pero Carrefour va a seguir estando, si son 800 palitos. No tenés que ir al Rappipago, tenés que ir al Pago Fácil. Ah, esa es la otra estafa. ¿O el Rappipago? De Macri. De Macri. El Pago Fácil. Ah, se me confunde, ¿no? ¿El amarillo? ¿Cuál es? ¿El Pago Fácil? No, mentira. ¿El Pago Fácil? El Pago Fácil es de Macri. Ah, mira. ¿Viste los colores? Sí, yo no sé cómo tiene claro, una declaración. Estoy confundiendo porque amarillo es el otro, el Pago Fácil. El Pago Fácil es de Macri. Ese es el de Macri. Ah, bien. El de Claro. Ah, mira vos. Pero vos no vas a poner una moneda para colaborar con el presidente. Ay, no, obvio que no. Obvio que no. me acabo de enterar, yo pensé que era Rappipago. Che, y para cambiar, y para cambiar el presidente, ¿no pondrías una moneda? Ah, bueno, eso sí, ahí sí, capaz que sí, obvio. Eso sí. Escuchame eso una cosa. Una bomba, Magdalena. Pero viendo en el contexto de este gobierno, yo creo que lo que está haciendo Carrefour, es decir, que lo financia el Estado, como otras empresas, es la flexibilización laboral por otros medios. Como no la han podido pasar por el Congreso todavía, son los empresarios los que la están llevando de hecho a cabo la flexibilización. Claro. Se declaran en quiebra, le piden ayuda a Macri, se las dan, la pagamos nosotros y los tipos siguen funcionando. Carrefour no se va a ir de acá. Y no. Totalmente. Bueno, ahora también a propósito de la flexibilización laboral, no sé si vieron, se percataron del fallo de la Corte Suprema acerca de los monotributistas. Contanos. Que dice que los monotributistas no trabajan en relación de dependencia, por ende no son pasibles, creo que se dice, de indemnización. Fue a través de un caso de un médico en una clínica que lo despidieron sin razón aparente y elevó un juicio y bueno, y la Corte Suprema se expidió al... Primero dijeron que sí, que le tenían que dar la indemnización y después la Corte Suprema dijo que no, que como él es monotributista y prestaba servicios, no trabajaba en relación de dependencia. Entonces que la clínica no estaba obligada a pagar su indemnización. Miércoles. Así la justicia. Bueno, separemos entonces y venimos con temas provinciales y con unos audios que tenemos bien interesantes. Del mercadito se cansaron de amenazas y decidieron que en casa las cosas son a su modo. Y no contentos del todo con la poli en la garita que les sacaba la guita, optaron por la manzana, compraron chumbos y armaron un foco guerrilla urbana. Al principio de la cuadra los miraban asombrados cuando los encapuchados se instruían en la plaza, cuerpo a tierra y la zaraza, militar entre los suyos, hicieron flor de barullo y escupieron el asado, siguiendo las enseñanzas del libro rojo de Mao. La cana se quedó piola, piseros como arrugaron cuando los chinos bajaron los grandes supermercados que se hacían los pesados. Descuento con la tarjeta, quedaron hechos cajetas, cual Lenin con Gorbachov, con el chumbo, la capucha y la bomba molotov. Los grandes supermercados debieron cerrar su puerta, la cosa ya venía muerta y encima furia amarilla perdieron con la guerrilla, que por las noches de veras no enchufaba la heladera. Vaya honor a los caídos, el de tener los presentes con alimentos vencidos. Y así fue que entre la yunta y los supermercadistas, grito de guerra resista, empezaron a jugar, poner todo en su lugar. No más chinos su consigna, gente que manda y designa quién pelea mano a mano y no se ensucia, por eso llamaron a los coreanos. Chetos y canas armaron la contrarrevolución y cagones como son, los únicos que pelearon fueron los pobres coreanos que bajaron desde el cerro y cayeron como perros. Los chinos dan que te dan y se sabe entre orientales qué destino tiene el Khan. Thank you. bueno, impresionante el negro. Qué grande. El Martino del Khan. Sacó del problema de los supermercados chinos que nos están fundiendo a Carrefour. Claro. Sacó rápidamente el tema que podía ilustrarlo. Marce, tenemos unos audios allí. ¿Será que podemos escuchar uno de las madres de ayer? ¿Qué tenemos ahí? Aguantamos un segundo, que estaba bueno, convirtiéndolo. Sí, porque entonces lo vamos comentando, vamos presentando el tema. Ahí lo tengo. Ayer, jueves, como todos los jueves, Madres de Plaza de Mayo de Mendoza realizó su marcha habitual que realiza, te recordamos, todos los jueves a las 11:30 en Gutiérrez y España. El día de ayer realizaron una marcha especial porque agregaron a la marcha un reconocimiento a medios comunitarios y alternativos, virtudes. Así es. Bueno, es una propuesta que teníamos hace un tiempo, que se viene dando con reconocer organizaciones juveniles, reconocer sindicatos, y en esta oportunidad reconocimos desde el Frente de Apoyo de las Madres de Plaza de Mayo la trayectoria de algunos medios que están haciendo posible la comunicación, una comunicación distinta, ¿no?, en la provincia, en un momento tan difícil en el que la verdad, como dijera Macri, no es precisamente el camino que sigue el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay que a apelar a otros medios, y entre esos medios reconocimos a Debate Mendoza, La Mosquitera, la Radio del Algarrobal, bueno, Cuyum, FM El Ágora, a los chicos de La Poderosa, RCA, sí. Bueno, varios que están. Ah, los chicos también de Tierra Campesina. El otro. Ajá. Así es que, bueno, que son los compañeros que están cubriendo y están dando espacio a lo que se está haciendo desde el campo popular, digamos, ¿no? Así, no, estuvo muy, muy lindo, muy fuerte, ¿no? Bueno, como las viejas siempre pasa lo mismo, ¿no? Se genera ahí una energía muy, muy fuerte. Seamos 50, 100, 200 o 20, siempre pasa algo en la plaza. Y ayer fue un día muy especial, como las otras ocasiones donde reconocimos a sindicatos y a juventudes. Fue muy lindo, muy, muy fuerte el momento. Y yo vi mucha emoción en los chicos que eran. Porque es como uno se cree que está solo en esto, como un loco suelto, y cuando empezás a hablar con la gente hay una cantidad enorme de personas que están luchando, de compañeros que están luchando y están comprometidos con lo que está pasando en nuestro pueblo. Y por ahí uno se cree que solo está dando la lucha uno, las madres, por ejemplo, las madres, cuántos años solas estuvieron. Y si después de 40 años siguen ahí, es porque realmente ellas representan una cuestión que está en el fondo de la sociedad, y ellas han tenido el poder de revelarla, de ponerla a la luz y de crear una cierta hegemonía con los temas por los que ellas han luchado, ¿no es cierto? O sea, una hegemonía que está oculta, tapada por los medios hegemónicos, pero que está. Si no, las madres ya habrían desaparecido hace mucho tiempo. Es muy impresionante eso. Ese es el valor que tiene la lucha de las viejas, de persistir a pesar de todo, porque lo que nos pasó, lo que nos pasa, aunque nos ninguneen lo que está pasando, existe, es una realidad que la sufrimos todos, sobre todo los que no tienen voz, por eso parece que no existiera esa realidad, pero existe, está ahí, y hay que trabajarla, y nos tenemos que unir en ese combate cotidiano, apoyarnos entre nosotros. Es muy importante, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Un poquito que nos dormimos en estos últimos años, ¿no? Porque venía la cosa linda, ¿no? Interesante. Sí. Por ahí algunos, no era lo que muchos querían que fuese, otro para otros era demasiado, más allá de lo que esperaban. Pero estaba muy interesante lo que se había generado. Y bueno, y vemos que la lucha no hay que abandonarla nunca, porque se creía por ahí de que había cosas irreversibles, que se habían dado cosas que eran irreversibles y sabemos que no, que hay que pelearla, aunque la tengamos, hay que pelearla, desarrollarla y profundizarla, porque ellos, en realidad, en los 210 años de historia de nuestro país, habrán habido 25, 30 años de gobiernos populares o populistas, o como la derecha quiera llamarlo. Y resulta que está instalado en el sentido común que el mal de los argentinos se debe a los gobiernos populares o populistas. Y cuando ellos han creado la matriz económica de este país que nos ha llevado a crisis cíclicas, cada 10, 15, 20 años nos meten en una deuda gigantesca que la pagamos siempre nosotros. En fin, o sea, no, está bueno. Lo que quiero decir es que echan la culpa a las víctimas, los del poder. Nosotros, ellos han gobernado y tienen la matriz y nunca se fueron, ni siquiera con los gobiernos populares. Ellos siempre estuvieron ahí operando, haciendo corridas cambiarias, nunca se fueron. Por eso tenemos que, en este momento, que yo creo que uno de los más graves que está atravesando nuestro país, ¿no es cierto? Sí. No sé si sí. Usted opina. Yo por lo cualitativo del tema, porque sí. Son ellos mismos que han tomado la Casa Rosada. Los claro. Que han generado los golpes de Estado, los que han gobernado a través de militares, a través de democracias vigiladas, son los que nos están gobernando. Y nos damos cuenta en eso. Totalmente. Tengo algo que les va a gustar. Y yo creo que es lo mejor para poner antes de pasar al separador de la primera a la segunda hora. Que es el audio de Daniel De Vita. Lo tenemos ahí, negro. El audio de Daniel De Vita, en el que, en una entrevista radial, habla y luego le dedica un rap. Daniel De Vita es un rapero, a Eve de Bonafini. Escúchenlo, porque les va a gustar y es altamente emocionante. Un invitado que vino acá, con quien vamos a despedir. Porque él actúa normalmente, canta con las madres, las acompaña. Y es también un amigo de la casa, que es Dani De Vita, que les hizo una canción. Les hicimos una canción, la verdad que cuando me invitaron para venir acá a homenajear a Eve fue una alegría, una satisfacción gigante. Y por otro lado también es como que se aflojan un poquito las piernas. Nos pasó en el acto por los 40 años en abril del año pasado. Así que ya un poquito curado de espanto estamos, pero siempre... Año lo hacemos el 29. El 29. Sacamos el archivo a la calle. Pequeña parte, porque es un mundo. Va a ser una belleza. Que vengan, porque es mostrar a este gobierno que el archivo es del pueblo. Un trabajo de digitalización ahí tremendo, ¿no? Una locura. Y bueno, cuando... Esto fue hace más de un año ya, cuando nos pusimos a pensar... ¿Qué podíamos ofrecerle a las madres? Ya le han hecho incontables homenajes, ya les han dicho todas las cosas. Y pensando musicalmente, ¿qué se puede aportar, qué se puede sumar, que sea distinto? Y como estaba en blanco, me puse a investigar y a buscar información. Y me pone muy contento escuchando todo lo que dijo, que te dan ganas de quedarte toda la vida escuchando a Eve. De muchos datos que fuimos sacando, hoy los estuvo contando acá. Y me llamó mucho la atención y me tocó muy profundo cuando vos, Eve, contás tus charlas con tus hijos. Eso me impactó, porque además cómo las recordás y cómo después de 40 años seguís tomando esas frases, esas palabras que te dijeron. Y dije, bueno, vamos a encararlo por ahí. Con todo respeto y con toda humildad, surgió esta letra, que es como si uno de tus hijos tuviera 5 minutos para acercarse y poder decirte algo, si tuvieras oportunidad. Yo me imagino, con todo respeto y con toda humildad, que te dirían algo así. Si querés, la hacemos. Adelante. Mamá, sé que me escuchás en el murmullo.

gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Esa lica K4G. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Segunda hora de Temprano para Imposibles. Virtudes de la Santa, Celina Peñalosa, Osiris Domínguez, Agustín Daguerre en el estudio, Juan Marcelo Rojas en la operación. Bien, usted virtudes. El día de ayer, ya lo comentamos, no haga mientras, daño, niño mientras, mientras llueven micrófonos dentro del estudio. El día de ayer, en la marcha de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, también se fijó una postura y se leyó un documento en relación al proyecto del gobernador de la provincia de ampliar la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la provincia. ¿Quiere que escuchemos un audio? Por favor. Bueno, participamos allí de la lectura del documento, así que lo escuchamos, lo compartimos. Ya. No a la ampliación de miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Desde que asumió el gobernador Alfredo Cornejo, ha violentado las garantías individuales y los derechos humanos. Ha manipulado la justicia para perseguir obscenamente a adversarios políticos. Ha fabricado causas para intimidar dirigentes gremiales opositores, ha reprimido la protesta social, ha promovido la violencia institucional, ha violado todos los derechos laborales de los trabajadores del Estado, ha presionado jueces, ha avalado a los municipios que ridículamente multan manifestaciones, entre muchas otras agresiones a la justicia. Ha tenido presos políticos como Nélida Rojas, Ramón Martínez, Carla y Leonela Martínez, Federico Torrengo, y ello fruto de su presión antirrepublicana a la justicia. Participa de un proyecto, el macrismo, que a nivel nacional reinstala el fascismo. Que las estrellas de televisión mantengan la sonrisa en la pantalla no quita drama a la situación. Este régimen antidemocrático y antirrepublicano se caracteriza por usar la EXIDE para infiltrar marchas opositoras, para sobornar periodistas con plata, para extorsionar jueces y personajes molestos. Recordemos, como muestra, los agentes de la CIDE que vieron y llevaron a Santiago Maldonado en Esquel porque estaba haciendo dedo, a los que vieron a Santiago Maldonado en Entre Ríos, eran agentes de la CIDE, los mandó Macri. Recordemos los agentes de la CIDE que vieron a Casanello reunirse con Cristina, eran agentes de la CIDE, hoy están procesados por falso testimonio, los mandó Macri, Macri es responsable. Muestra que el suyo es un gobierno que ataca como una mafia los derechos civiles. El gobierno mató a Santiago, mató por la espalda a Rafael Nahuel, festejó y promovió asesinatos de la policía de gatillo fácil, reprimió las protestas con una brutalidad que el país no conocía desde la dictadura. Roberto Álvarez y Daniel Ramos, referentes de jubilados, perdieron un ojo en las manifestaciones contra el saqueo a las jubilaciones. pero como ellos hay decenas de heridos y mutilados por la represión macrista. El macrismo robó nuestros datos de ANSES y de AFIP y de otras reparticiones públicas. Datos que son secretos, hoy los tienen en el exterior. Los utilizan para propaganda, pero también los utilizan para amedrentar a quienes les molestan. Este fascismo de tipo Gran Hermano, por supuesto, actúa con el concurso de muchos actores complotados. Los jueces y los medios de propaganda operan en sintonía con el proyecto de sumisión. Será una jueza la que interviene el principal partido opositor. No es Macri, claro, es una jueza. Aunque nombre interventor al amigo de Macri, que en sus primeras apariciones propone candidato del partido opositor a Frigerio, el ministro de Macri. No hay resorte judicial que no haya sido manipulado por Macri. El Consejo de la Magistratura llegó a la ignominia de secuestrar un senador opositor para echar al juez que Macri no quería. Colonizó la Procuración y hasta la Auditoría General de la Nación, la AUDIGEN, estaba presidida por Ricardo Echegaray, ¿se acuerdan? Pero ellos extorsionaron con sus medios y sus jueces hasta que renunció. Hoy la preside un amigo, Oscar Lamberto, que oculta las pericias que mandarían a Macri a la cárcel por lo que nos robó con el correo. La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera fueron convertidas en agencias de terrorismo de Estado para perseguir opositores. Estos hechos son solo unos pocos de los cientos que muestran que Argentina no vive en democracia, que no hay república y que todos estamos atacados. Cornejo es parte y expresión del régimen macrista. Darle a Cornejo más posibilidades de manipular a los jueces solo puede tener consecuencias negativas para los mendocinos. Todos los argumentos esgrimidos para ampliar la corte son falaces. No traen ninguna mejora ni ventaja y son secundarios frente a un gobierno que avasalla los derechos humanos y empobrece a la población. La ampliación de la Corte significaría la suma del poder para Cornejo. La Corte cornejista tendrá la última palabra en temas decisivos para todos. El fracking, el itenaula, la flexibilización laboral, las tarifas, la educación, la salud. Y ya sabemos que un tribunal así laudará contra el pueblo. Con el fascismo no se negocia, se pelea. No a la ampliación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Gracias, compañero. Bueno, la posición política de las madres en relación a que no se amplíe la Suprema Corte de Mendoza. Tenemos un dato reciente. Están procesando a quienes reclamaron en la Ruta 40 en San Carlos contra el fracking. El juez Bento, evidentemente presionado por el poder político y por las empresas, procesando a los chicos del Instituto Vera Peñalosa por reclamar contra el fracking. Es una barbaridad más y un dato adicional que no existía ayer que avalaría que no hay que dejar que Cornejo meta mano con la justicia, ya la mete. Imagínate. Pero por supuesto que no hay que habilitarle ni tantico así. Osiris Domínguez comentaba recién un dato adicional a este fascismo de tipo Gran Hermano en relación a un nombramiento de un funcionario de Macri en el gobierno nacional de hoy, Osiris. Sí, bueno, se trata... Yo me desayuné ayer leyendo las noticias. Hay una nota de este tema en Página 12 y otra en El Disenso, que es donde yo la pesqué en primera instancia. Bueno, yo me desayuné que la organización esa que junta firmas, que es una ONG que se llama Change.org, cuya directora se llama Aisha Lebrón, le acaba de vender toda su base de datos a Macri. ¿Cómo? Pero ahora, no ¿cómo nombraron, es eso? ¿Cómo es la cosa? ¿No nombraron claro. funcionaria una...? Sí, no. La directora de Change.org pasa a ocupar un cargo en un ministerio de esos que inventan ellos, ¿no es cierto?, con nombres larguísimos. Parece una ironía. Lo hacen así porque se ríen de todo. El cargo que le han dado es directora, coordinadora de acompañamiento de los actores de la economía social de la Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial de la Dirección Nacional de Abordaje y Gestión Socioadministrativa de Programas de la Economía Social y Popular de la Secretaría de Economía Social. Pasando un vaso de agua. Sí. No, pero se ríen de la gente, se cagan de la risa de la gente. Es decir, parece que es una venganza contra... Bueno, pero el Forster. Claro. Enfoquémonos. Bueno, volviendo a esta noticia. Sí. Bueno, leyendo la nota esta que está en una página web de información que se llama El Disenso, me entero también de que cuando uno participa de la juntada de firma de Change.org, uno autoriza a Facebook a que te instale un cookie o una aplicación en tu Facebook de esta organización, de hecho vos le estás autorizando, permitiendo eso, a que sepan toda la información que vos tenés de todo lo que vos haces en Facebook. Ellos tienen información, incluso tu chat privado, pueden tener acceso a la información de tu chat privado. Entonces, bueno, esta señora de esta ONG ha sido comprada por Macri, porque lo que le interesa al gobierno es la información de la gente, es decir, para controlar a la gente. ¿El futuro de esto cuál es? Futuras elecciones, voto electrónico. Es decir, es un escándalo, es algo realmente obsceno lo que está pasando. Yo te digo. Salgamos todos ya de Change.org. Me fui directamente a la configuración del Facebook y efectivamente. ¿Qué es esa mujer? No puede entregar datos privados. Estaba instalado una aplicación de esta ONG en mi Facebook. O sea que te pueden espiar lo que chateas por el chat privado, pueden hacer cualquier cosa, además tener una cantidad impresionante de datos, como por ejemplo. Bueno, nombre, dirección postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico o autentificación distinta al correo electrónico si usted usa un dispositivo móvil, imagen del perfil, otra información que usted envíe voluntariamente, por ejemplo, fotos, número de identificación único de su dispositivo móvil, se accede a nuestros servicios a través de una aplicación móvil, identificación de su cuenta de medio de comunicación social y la información compartida con otros a través de su cuenta de medio de comunicación social, sus actividades específicas en la plataforma de Change.org, por ejemplo, peticiones que usted ha iniciado o firmado, peticiones patrocinadas que usted ha firmado o campañas que ha compartido o promocionado. Pero aquí no termina la cosa. Todavía hay más, porque al autorizar la aplicación de Facebook, por ejemplo, le estás dando acceso hasta tu servicio de chat. Y lo que decía recién, algo que Change.org lo menciona al pasar, cuando indica que ten en cuenta, entre comillas, que la opción para compartir a través de Facebook requerirá el acceso a la función de chat, ya que lo compartido a través de Facebook es enviado como mensaje de chat. ¿Y qué otra información recopilan sobre vos? Información inferior, no sé si estoy cansando con todo esto, pero es impresionante cómo te chupan y te investigan. ¿Saben hasta lo que tirás? La cáscara de banana que tiraste a la basura de la mañana, ¿viste? Que el gobierno argentino nos espíe de esa manera, comprando a las empresas que tienen las bases de datos estas. Y es un delito que esta mujer le venda esa información, que esta organización le venda esa información al gobierno. Claro, esa es... lo del escándalo de Facebook que hubo recién. Claro, con Cambridge Analytica. Es algo similar. Cambridge Analytica. Es algo similar a eso, ese mecanismo que utilizan los poderes para espiar al ciudadano. Al fin vos te das cuenta de que, sí, yo es un pensamiento mío, ¿no? Yo digo, estos tipos nos manejan como si fuéramos mercancía, ¿viste? Nos meten en una estantería y después nos venden. Claro. Es impresionante. Bueno, Más abajo, en esa nota del disenso, vi un instructivo muy sencillo de cómo desinstalar la aplicación de Change.org en tu Facebook. Y acá, bueno, una explicación que se las puedo decir ahora si quieren. La podemos primero, subir a la página, si no. Si van a la página van a ver cómo sacar esa aplicación. Bueno, yo la verdad que... Cuando Siri dice la página se refiere a facebook.com/temprano para impasibles. Bueno, pero ahí en esa página no tenemos ninguna change.org, solo tenemos lo que te roba Facebook habitualmente. Normalmente, así que digamos, claro. Si ya tenés Facebook no te van a robar más. No hay un riesgo adicional asociado. Bueno, quiero hacer una mención a que hemos recuperado para nuestra mesa del programa de los viernes al Agus Daguerre. Qué grande, Agus. Qué grande, ¿no?, que viniste. Sí, sí, sí, sí. Ya vendrán sorpresingas. Muy bien, eso quiere decir que va a seguir viniendo. Obvio, sí, más vale. Bueno, porque te recordamos, porque no sabemos quién nos está escuchando del otro lado, que el Agustín Daguerre es un gran actor que nos ha acompañado incluso el año pasado con muchos personajes que hacíamos en la radio, pero del que primero que nada nos interesa que venga los viernes. Claro. Y después vemos qué hacemos. Así que, ¿viste cómo le decía, cómo le decían a Bart Simpson en sus 15 minutos de fama dentro de la serie Los Simpson? El niño yo no fui. Claro, haz lo tuyo, Agustín. Haz lo tuyo. Agustín, haz lo tuyo. No, Agus, bueno, gustazo que estés acá. Y gustazo para mí también. Ahora no he podido traer nada, pero ya a partir de la semana que viene empiezan a venir de esos amigos que traigo. Entrañables. Vamos todavía. Bueno, ¿separamos? Separemos. Personas sensibles, por favor, vayan saliendo de eso. Esta canción puede afectar a su psique. Todos hemos pasado por esto. Yo llevo 2 semanas sin entrar en el Messenger, porque gracias a Dios, ninguna de mis ex ha tenido Facebook nunca. O bueno, sí, una sí, pero está. Llego a casa, abro Windows, para que entre la fresca, y siempre hago lo mismo. Me he jurado tantas veces no entrar de nuevo en ese sitio, pero el ratón me lleva solo. Al lugar de mi suplicio, en el infierno de tu Facebook, donde subes esas fotos del fin de semana abrazándolo a otro. Es así. Al final lo he hecho y te he borrado como amiga. He cerrado las pestañas, pero al cabo de los días me arrepiento de mi hazaña y busco entre amigos comunes, y allí te encuentro etiquetada a ti otra vez. Tú, él, yo, tú, él. ¡Ah, horror! En el infierno de tu Facebook, donde subes esas fotos horribles del fin de semana en la playa abrazándolo a otro. Yo no quiero contraseñas, quiero una vida tranquila donde nadie me etiquete y no me escriban tus amigas. Desayunar frente al computer no puede ser nada sano. Prefiero encerrarme en mi cuarto con revistas y hacer algo con la mano. No me gusta esto, no, ni ese vídeo que han colgado, no. No necesito saber siempre, pero siempre, siempre, lo que tú amigo está pensando. No perderé más el tiempo en estas redes sociales. Que yo no entré para esto aquí. Y otra vez estoy metido hasta el cuello. Volvemos con Temprano para Imposibles hasta las 17. Tenemos una comunicación telefónica. Estamos hablando, estamos en comunicación con Mario Anzorena. Hola Mario, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, sí, perfectamente. Es que estamos, ¿qué tal? Bueno, Mario, gracias por atendernos. Le cuento a nuestros oyentes, Mario, entre otras cosas, es parte de un colectivo que trabaja para que no se olvide un acontecimiento muy dramático que tuvo lugar en Mendoza, que fue el robo de las joyas bibliográficas de la Biblioteca San Martín, donadas por el general San Martín. ¿Es así, Mario? Así es, sí. Fue en el año 1822 para la fundación de la biblioteca, la única biblioteca pública. Y bueno, para San Martín eran muy importantes los libros. Tal es así que después que nos vamos metiendo en el tema, nos damos cuenta que él llevaba, según reza la historia, 12 cofres con distintos libros de distintas índole, para leer entre batalla y batalla cuando él descansaba la tropa. Entonces era un tipo muy instruido, que sabía de muchas cosas, no solo de batallas o de táctica, sino que le daba una importancia primordial al saber, al conocimiento. Y por eso pensaba que eran más importantes los libros que los cañones, a pesar de que llevaba los dos. Así que, bueno, es un ejemplo único, yo creo, no sé en Argentina o no sé en el mundo, por su éxito, en los triunfos que tuvo, y porque iba a la batalla como cualquiera también, ¿no? Por supuesto no como cualquiera, pero se jugaba la vida por una patria grande, porque no pensaba en liberar Chile, liberar Argentina, liberar Perú, sino que él tenía el concepto que hoy se trata de retomar de patria grande. Te cuento, Mario, que nosotros tenemos en nuestro programa, por decisión que tratamos de mantener, un segmento donde en algún punto recordamos siempre a Arturo Roig. Y Arturo Roig fue uno de los historiadores de la Biblioteca San Martín, donde precisamente cuenta muchos de los eventos que pasaron y de cómo fue esa donación del general San Martín a la biblioteca, que hoy lleva su nombre y que en su momento tenía otros nombres. Lo que no cuenta Arturo Roig es qué pasó, que se perdieron, se robaron algunas de esas joyas bibliográficas que donó a Mendoza el general San Martín. Bueno, sí, ha sido un hecho más lamentable de lo que se quiso enterrar esta causa. Porque nos dimos cuenta que estaba en el espíritu de toda la gente que estaba aproximada a la biblioteca y, bueno, y después en el espíritu de la población también. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se enteró de todo esto porque al segundo año quedaron sobreseídos las personas implicadas en ese hecho. Cosa inusual con un robo de esas características que no tiene precio, o sea, tiene valor histórico, pero no tiene un precio específico. Pero hay gente que sabía muy bien que eso en otro lugar. Claro, hay coleccionistas internacionales. Por supuesto, sí. Así parece que ha sido. Por ahí. ¿Y cómo fue? ¿Por qué no nos recordás cómo fue ese hecho, Mario? Bueno, en abril del 2003 fueron expuestas estas obras en la biblioteca al público en general. Lamentablemente se le había especificado al secretario de Cultura en ese momento, don Guillermo Romero, que no se podían exponer por una cuestión de seguridad, porque no había directamente, no había forma de establecer un nexo con la seguridad del lugar, ya que no habían alarmas, no habían cámaras, no había vigilancia, y eso fue lo que sucedió. Él dijo que eso se tenía que exponer de todas maneras, y así sucedió. Después de 2 semanas, en un fin de semana largo, como este que pasó de Semana Santa, entre el 4 y 7 de abril, se cerraron las puertas de la biblioteca. Se vio, algunos testigos dicen que vieron una camioneta de culata en la explanada de la biblioteca, y en la noche también hay testigos que dicen que se cortaron las luces de la Alameda. Aparentemente ha sido un viernes o un jueves, y tuvieron tiempo hasta el martes de sacarlo del país o de hacer diversas cosas. Muchas veces estos grandes robos ya tienen el destinatario en vista, y bueno, eso fue lo que sucedió. Y ustedes han constituido un colectivo para que esto no quede en el olvido, ¿verdad? Sí, en realidad, en la medida que nos fuimos acercando al... Nos dimos cuenta, yo estoy viviendo en una zona sanmartiniana, San Martín vivió acá a 100 metros de mi casa. Entonces los vecinos empezaron a hacer una serie de reuniones en la Biblioteca General San Martín, porque estaba muy deteriorada la zona, ¿no? Mucha prostitución y todas sus consecuencias. Vimos que eso, hicimos 7 reuniones en total. A la tercera nos dimos cuenta que esto no iba a cambiar de la noche a la mañana, pero teníamos una carta bajo la manga, que era la zona sanmartiniana. Entonces pusimos énfasis en la zona sanmartiniana. No queríamos que los hoteles que se dedicaban a la prostitución cerraran así de buenas a primeras, sino que cambiaran el paradigma y se pusieran a trabajar con el turismo cultural. Eso en algún momento prendió, y actualmente se están haciendo las obras, y va cambiando el barrio, ha descendido un 80% la prostitución en esta zona. ¿Pero eso lo pudieron vincular con esto de los libros que estábamos hablando, de las joyas? Ahora va la vinculación. Yo te estoy contando cómo llegamos a esto. Sí, pero lleguemos, si vamos a contar toda la historia de San Martín. Claro, si necesitamos varios programas. Bueno. Sí, en realidad está ahí al lado. Cuando una vez que empiezan las obras, miramos para atrás y nos damos cuenta que el robo ha sucedido. Esto forma parte de la historia de nuestra ciudad capital. Pues él caminaba por esta zona. Entonces, todo tiene vinculación. No sé si existe la posibilidad de entender el puente que estoy haciendo, pero para mí todo tiene que ver. Bueno, entonces, al comentar esto entre gente, historiadores, gente se conecta con nosotros, Patricio Boyle, que había estado limpiando los libros, Eduardo Garofoli, que fue el abogado que sacó el expediente junto con Sevilla, Pupi Agüero, que estuvo encargada del patrimonio. Todo esto lo tenemos grabado en pequeños videitos que, cuando quieran meterse en nuestra página, mencionala, sí. Los libros sobre la mesa. Los libros sobre la mesa. Sí. O sea, vos ponés en Google los libros sobre la mesa y te sale la página de ustedes. Espero que sí. Bueno, tiene que salir. Tiene que hacer, fíjense nuestros oyentes, que tiene que ser una página que hable sobre los libros del General San Martín que donó a la biblioteca. Que no son libros de cocina. No. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Yo tengo entendido que por los estudios de Roig, y esto nos sirve para volver a Roig, que la donación de San Martín lo que tenía era una parte, alguno de los libros de la Enciclopedia Francesa, ¿no? De la gran, del gran libro de la Ilustración francesa. Pérez San Martín era un ilustrado. Pero bueno, Mario, muchas gracias por comunicarte con La Mosquitera, con Temprano para Imposibles, y contarnos esta historia que han trabajado, y muy bien, en esos videos que yo, algunos de los cuales yo he visto y están muy bien hechos, cuenta precisamente la historia de este robo de joyas bibliográficas, que la verdad que es una pena que se hayan perdido para el patrimonio de la provincia. Si quieren, a ver, te doy el Facebook. Tenemos en YouTube donde están los libros de San Martín. ¿Dónde están los libros de San Martín en YouTube? Dale, nosotros lo vamos a publicar también en el Facebook nuestro. Vamos a poner un link a ese, a esa página. Claro, si quieren que les llegue el material que nosotros tenemos, tenemos toda la lista de los libros que se perdieron. Ah, perfecto. Este, se pueden comunicar con nosotros también. Y se los mandamos por WhatsApp. Perfecto, Mario. Ya encontró Virtu la página. Ah, bien, así bien, que, bárbaro. Así que ahí vamos a poner el link. Un gran saludo a Virtu. Un abrazo, Mario. Bueno. Un abrazo, Mario. Gracias por hablar con nosotros. Bueno, muy bien. Nos vemos. Abrazo, chau. Chau. Separamos, ya seguimos con Temprano para Imposibles. Por fin, desde el sur del mundo, venimos a presentarles el único, el ritmo anarco esquizofrénico. Señala y se lava las manos. Así fue siempre. No se hacen cargo, no, no te quieren hablar. Te pasan por al lado, te tienen miedo porque mira las cosas de otro plano. Y si es así, el chico loco vete para otro lado. Y ese chico loco fuma cigarrillos raros. Llamen a la policía. Ese chico loco debe estar robando. Llamen a la policía. Ese chico loco tiene pinta de narco. Llamen a la policía. Ese chico loco mira mucho y me molesta. Y el señor oficial llega y me detiene. El señor oficial llega y me detiene. Y así pasa por la vida molestándome la misa. Y lo que me demora como me rompe la bola. Si yo no ando haciendo nada malo, voy por la calle fumachando, cansando. Tengome la música como me caga palo. ¿Cómo se le ocurre? Usted está para cuidarnos. No, no levante la mano. Mi hermano, la gente discrimina, señala y se lava las manos. Así fue siempre, no se hace ni cargo, porque no pueden soportar una costumbre, un ideal de salir a la calle y que no me mires tan mal. Ese chico loco fuma cigarrillos raros. Llamen a la policía. Ese chico loco debe de estar robando. Llamen a la policía. Ese chico loco tiene pinta de narco. Llamen a la policía. Ay, ese chico loco mira mucho y me molesta. Y el señor oficial llega y me detiene. Llega y me detiene. Y así pasa por la vida molestándome la mesa. Y lo que me demora como me rompe la bola. Si yo no ando haciendo nada malo, voy por la calle fumachando, pensando. Tengo la música como me caga palo. ¿Cómo se le ocurre? Usted está para cuidarnos. No nos levante la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto prejuicio te está matando. ¿Por qué? Todo es joda en este programa, ¿o sí? Bueno, pero lo cierto es que también tenemos una agenda cultural que ha preparado Celina Peñalosa. Ay, muchas gracias. De última, para no llorar tanto, vamos con el arte en esta El arte provincia. Cura, el arte cura. El arte, arte, arte para liberarte. Bueno, hoy viernes 27 y se extiende hasta el domingo 29... tenemos la maratón de Roswell versus Richmond en el Living. No sé si vieron alguna vez una miniserie mendocina. Una comedia. A ver, primero, destacamos. El Living es nuestro recomendado habitual. Sí. Esta noche. Esta noche empieza la maratón de Roswell versus Richmond a las 21:30. Roswell versus Richmond. Es una miniserie hecha acá en Mendoza. Epa. Sí, es muy buena, es muy divertida. Sí, un tono bien delirante con escuchame, Rodrigo Osirio Casavalle. Te voy a decir una cosa. En radio se le habla al micrófono. Entonces, si vas a hablar, al micrófono, porque no se te caiga. Bueno, vamos con la maratón. Roswell versus Richmond, 21:30 en el Living. El sábado también a las 21:30 y el domingo a las 20:30. El domingo termina la maratón. Después, hay una charla informativa. El Living, siempre le recordamos a nuestros oyentes. Dirección por privado. Privado en Facebook. Exacto. Hay una charla informativa que se llama La estafa del tarifazo. A las 19:30, hoy, en Libertad 602 de Villanueva, para los vecinos y vecinas, o no vecinos y vecinas que quieran ir a informarse sobre una actividad la estafa, cultural, claro. Y una actividad más, de supervivencia. Claro, en realidad, sí. Después, bueno, siguiendo el devenir de las cosas, en Imagen Galería, a las 20:30, esto es Suipacha y Tiburcio Venegas, de Ciudad. Hay también clases de tango laguneras, a las 21 horas en el Centro Cultural Lagunita. A pasitos de aquí, de la radio. Está la última función del Inventario de un Jardín. Inventario de un Jardín que Arde, perdón. A las 22 horas en España 1767. El Experimento, La Rueda de los Deseos. 21:30 en el Teatro del Taller. En Granaderos 1964 de Ciudad. También está el Festival del Día de la Danza. A las 21 horas en el Teatro Selectro, que es Capitán de Fragata Moyano, 102, esquina 9 de julio. Y La Casa, que es una adaptación de La Casa de Bernardo Alba, de Federico García Lorca, a las 22 horas en el Teatro Las Sillas, que es Olegario B. Andrade, 510, segundo piso de Ciudad. Sí, es el ex-círculo médico. Ex-círculo médico, exacto. Para el sábado 28, en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo, empieza un ciclo que se llama Grandes Sinfonías del Siglo XX. Empiezan con la Cuarta Sinfonía de Mahler a las 21:30 en la nave universitaria. También sigue Bajo Relieve Apocalíptico a las 21 horas, también en la nave universitaria. Y este que me pareció bastante interesante, Teatro a la Gorra en la vieja estación del Puente del Inca, a las 18 horas en la vieja estación del Puente del Inca. Mañana sábado. También está Los Sutotos, presentan Inestable a las 22 horas en el Teatro Selectro. Se festeja el Día Internacional de la Danza a las 16 al aire libre sobre calle San Miguel frente a la Plaza Marcos Burgos en Las Heras. Ah, qué bueno. Sí, entrada libre y gratuita porque es al aire libre, así que lindo para ir a ver el ballet. Después hay un seminario de acrobacia en tela y cuerda a las 10:30 en Fluir Multiespacio, que es Gualberto Godoy, 1935 de Guaymallén. Nuestros oyentes ya saben quién fue Gualberto Godoy. Porque lo hemos tratado en nuestro programa. Lo dijimos en programas anteriores. Y empieza el ciclo de la lagunita del Centro Cultural, que empieza con Lo que esconden los sombreros, a las 17 horas en la Plaza de las Artes y las Flores, en Matusoyos 3200 de Guaymallén. También están Los Idiotas a las 22 en el Le Parc. El Le Parc, para quien no sepa, es Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén también. Canticuénticos es el segundo festival de música infantil en el Cine Teatro Imperial. Esto es Maipú, es Pescara y Viva Perón, a las 19 horas. Y también hay un cine inclusivo para niños con trastornos del espectro autista. A las 11 horas también en el Cine Imperial presentan Peter Rabbit. Después ya el domingo, el Conventillo de la Paloma hace un radioteatro para ver. A las 20:30 en el Teatro Las Sillas, también en el ex Círculo Médico. El Cine en la Cueva, el ciclo que está en la Interzona, que es Irigoyen 276, presenta El Lobo de Wall Street, una película de Martin Scorsese del 2013, a las 22:30. También El Rey Glotón, a las 17:30, en Teatro Las Sillas. Pinocho Inc., a las 18 horas, en la nave universitaria. New Rock, Club presenta, hace en realidad una fiesta funk en San Martín Sur, 860 de Godoy Cruz. Así que si les pintara bailar funk. ¿Cómo se bailará eso? Como uno pueda. Eso es lo bueno. Pasito a pasito. Eso es lo bueno. Claro, exactamente. El Agus da clase de funk. Después, Mujeres en el Baño, a las 21 horas en la Encosala Gladys Ravalla, Almirante Brown, 7:55 de Godoy Cruz. Noche de Terror en el Hard Lomo, a las 22 horas, Sargento Cabral, 1591 de Las Heras. Y siguiendo con el marco del fin de semana lagunero, se presenta Javiera, Historias que descuelgan, a las 19 horas en el Centro Cultural Lagunita, que es Lisandro de la Torre y Las Vías. Muy linda obra esa, ¿eh? Hay que ir a verla. Y después, bueno, vamos a extender un poquito el fin de semana hasta el lunes. El lunes 30, antes de que empiece la peña de la mosquitera, a las 11:30, en Los Pastos, si no me equivoco, acá fuera de la radio, van a actuar el Flaco Suárez o con Otra Vez Sopa, a las 11:30 antes del mediodía. Y después, bueno, empieza la segunda peña por los pueblos libres con la Fuerza Trabajadora, conmemorando el primero de mayo aquí en La Mosquitera. Bueno, entonces, destacamos el festejo de los 17 años de la Asociación La Mosquitera, tal que cual. Se realiza todo este fin de semana con tres obras sucesivas, sábado, domingo y lunes. Exacto. El lunes, la obra que acaba de mencionar Celi, acá en Los Pastos, afuera de la radio. Y después de esa obra... En los Yuyos. Y después de la obra del Flaco Suárez y su elenco, La Peña. La sí, gran peña cual. Gran de La Mosquitera. Para Osiris. Para Osiris, para invitar para el 30 de abril. Claro, se dale. Esa actividad. Se me olvidó, me pasan algunas cosas. El 30 de abril, las madres cumplen 41 años de marcha, de lucha. Bueno, en Buenos Aires va a ser un gran festejo y acá en Mendoza venimos haciendo todos los años lo mismo, reproduciendo en más chiquito a escala. Bueno, nos vamos a juntar en la Plaza Independencia con las madres a partir de las 17:30. Van a haber números artísticos y fotos, una galería de fotos, vamos a armar unos gazebos, unas carpitas ahí, y bueno, siempre se genera muy lindo ambiente allí y pasan muchas cosas. No tenemos la lista exacta de los artistas que van a participar. Son artistas invitados, pero siempre se arma una linda movida ahí. Buenísimo. Y bueno, y cerrando como siempre con la palabra de las madres. Claro. Entonces después de la peña nos vamos a la Plaza Independencia. Qué buen programa. Viene movidito el fin de semana. La peña de La Mosquitera y a las 17:30 en la Plaza Independencia, ahí en el corazón de la Plaza Independencia, en el corazón de la plaza, el festejo de los 41 años. ¿41? 41 años de las madres de Plaza de Mayo. Imperdible. El último separador del programa y cerramos. Nací el primero de abril de 1976. Me pusieron María Paz. Escucha, soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel. Pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle a estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik. Va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela. Nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más. No puedo imaginar. imaginar lo que sentiste. Ajá. Cuando te faltó en la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados ahí en la silla. Voy con música, vos con lucha, ma. Suena de mujer a mujer, toma mi mano. Quiero sanar tus heridas, quiero transformarlo en memoria y vida. Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida. Tengo el corazón donde me duele, antigenocida. Estás herida, mamá, la negra te sana. Quédate conmigo bailando hasta la mañana. Porque nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Bueno, ya estamos de nuevo al aire. Le mandamos un gran abrazo a Juan Martínez, que se comunicó con nosotros. Tenemos un problema para transformar el audio en mensajes, así que los mensajes les pedimos a nuestros amigos que están del otro lado, si vienen por escrito los leemos más fácil, si no tenemos que hacer toda una complejidad de transformar los audios. Pero el mensaje de Juan era, bueno, un poco enojado con esto de quejarnos del Facebook y seguir usándolo, de quejarnos de Macri, que de sigue y que siga pagando. Ganando elecciones Macri. Bueno, la milonga es así, Juan, ¿qué vamos a hacer? Hay que lucharla, pero sin perder la perspectiva de que estamos con la alegría de la lucha para transformar esta situación. No queremos que se lea como un mensaje de pesimismo, de derrotismo, de que es indefectible esta realidad que nos toca. No, de ninguna manera, nosotros no pensamos eso, nosotros estamos trabajando para cambiarla. Y lo que queremos, Juan, es que vos también te prendas en ese proyecto de que tenemos que cambiarla juntos, colectivamente. No pretende ser pesimista este programa. Describir los horrores que están pasando no es por pesimistas, es porque es lo que tenemos que cambiar, precisamente. Entonces, bueno, no nos caigamos. Nos manda puñito, dedito en B y corazón. Vamos, Juan, todavía. Bueno. No hay que aflojar, Muy bien, bueno, Juan. Escúchenme. Nos quedaron millones Varias de cosas. Sí, millones de cosas. Yo, primero, un servicio de la comunidad. Ay. Servicio Meteorológico Nacional. Ah, bien ahí. A ver. Viernes, 23 de máxima, 12 de mínima, nubladito, no dice lluvia. Bueno, pronóstico del sábado, 8 de mínima, fresquito, pachomba, 20 de máxima. Nubladito, más nublado a la tarde. Yo te digo porque estoy tratando de desentrañar un mensaje icónico con dibujitos y nubes. En el servicio meteorológico. Por la mañana del domingo, algo nublado, con sol también. Y por la noche, tarde noche, se complica. ¿Ah, sí? Sí, una nube negra con una flecha para abajo. Oh. Pero el lunes por la mañana, soleadito con algo de nube. El lunes y va a salir el sol. Por la tarde sale el sol. 19 de máxima, sí. 11 de mínima. Un día otoñal fantástico. Bien, nos quedaron docenas de cosas. Comentábamos tema de la semana, las tarifas, tarifazos. Un tema que no nos tiene que pasar desapercibido. Lo mencionamos la semana pasada. El proyecto para cambiar el Código Procesal Penal de la Nación, sí. Que le permite precisamente al gobierno, básicamente, manipular más todavía a los fiscales y espiar a los ciudadanos. También les permite meterlos presos sin dar demasiadas explicaciones. Viste que siempre Macri consigue un fiscal amigo. Sí. Bueno, ahora, una cosa insólita, porque no tienen cara. Hay un fiscal que se llama Raúl Plee, que era uno de los candidatos a ser procurador de la Nación, porque es recontra macrista. De hecho, trabajó con Macri en Boca Juniors. Estuvo en la comisión directiva. Bueno, también haciéndole dictámenes al dedillo de lo que precisa el gobierno. En fin. Ese tema no nos tiene que pasar desapercibido. Sí, temas ambientales en Mendoza también. Bueno, y sobre todo eso, lo mencionamos recién. Hay procesados en San Carlos, estamos hablando de 11 más 10 que ya anunció el juez federal Bento, que va a procesar 10 personas de Pareditas porque cortaron la ruta 40. Específicamente los muchachos lo que hicieron fue detener un camión que llevaba el material para el fracking. Es decir, los equipos para hacer el fracking. Y lo pararon un rato y ahora los procesan. Ese es el tipo de represión a los que nos está acostumbrando este gobierno de sátrapas. Y el juez Bento, que es un juez que no tiene características en general de represor, por lo que yo sé, digamos que no. Bueno, evidentemente se ha visto presionado por el ritmo y los tiempos que corren, y entonces les arma causas a estos tipos. Pero no hay que dejar que repriman la protesta contra el fracking. Alvear está revelado contra el fracking. Totalmente. En Mendoza se está difundiendo en toda la provincia. Quiero decirles algo, porque nos quedaron decenas de temas sin tratar. En el medio, hace un par de semanas, el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, le regaló una mina de cobre a Macri. Una cosa descarada. ¿Sí? Mirá vos, como sí. Si tenía potestad para hacerlo, incluso. Como siempre, ¿viste? hay un expediente judicial que viene enmarañado, qué sé yo. Pero la síntesis es, Cornejo le regaló una mina de cobre a Macri. Una cosa descarada. De locos. De loco. Le cuento otra cosa más. Cornejo también nombró de auditor general de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública a Gabriel Balcells Miró, que había sido legislador hasta hace poquito de la UCR. Sí, por supuesto que es un soldado de la estructura de Cornejo. Pero le regaló una mina de cobre a Macri. Geometales se llama la empresa de Macri. Ahora, es impresionante, se está robando todo el país este tipo. Ahora, pero tienen empresa en todos lados, de todo. Bueno, ya dijimos, Pago Fácil, Geometales, sí. Se está quedando con la minería, con toda la minería de la Argentina. Ahora, fíjate vos ves la declaración jurada del tipo y declara 122 millones de todo el patrimonio. Por supuesto, es una evidente mentira. Una farsa. Sí, una recontra farsa. Entonces, ¿qué te dicen los tipos? No, si está todo en regla con la Oficina Anticorrupción. De Laurita Alonso. Claro, una cosa impresionante. Igual no se preocupen que ahora está consultando, no sé si le suena a Cavallo, que nos va a ayudar. Claro. Ahora parece que tiene con unas nuevas políticas. Claro. Estamos salvados. Vino recargado. Ha vuelto. Volvió Cavallo will back. Yo decía... Me parece que Berbisky va a poder escribir de nuevo Robo para la Corona, tomo 2. ¿No? Robo para la Corona, tomo 2. Cornejo roba para la Corona. Claro, todos roban para la Corona. Porque ya sabemos, Caputo, bueno, mire, Calcacherra. Es uno de los títulos de la nota de debate Mendoza de hoy. Bien. Amigos, son las 16:59 y ya nos corre 5 para el peso, social y deportivo, que es un enorme programa que sigue en La Mosquitera, ya nos está corriendo. Así que tenemos que despedirnos, virtudes de la Santa. Buenas tardes. Ha sido un placer compartir con ustedes la mesa. Tenemos un agitado fin de semana con actividades culturales, con... los 17 años de La Mosquitera, con los 41 años de Madres el lunes. Celina Peñalosa, gracias. Por favor, gracias a toda la audiencia también, y quería saludarlos antes por el 1 de mayo. Feliz día a todos los trabajadores, que descansen por lo menos. Feliz día a los trabajadores, sí señores, día de los trabajadores, no del trabajo. De los trabajadores. Osiris, gracias por venir. Por nada, muchas gracias a ustedes. Muy valiosos sus aportes. Agus. Muchas gracias. Tomada la promesa, reincorporado al equipo. Sí. Juan Marcelo, gracias como siempre, de primera. Carlos Almenara te saluda. Quédate en La Mosquitera, lo mejor para escuchar. Negro chico tiene hambre. Y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre. Y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir. Juntando las monedas, negro chico así aprendió a contar. Si juntando moneditas, negro chico así aprendió a contar.